vez no te vuelva a ver, yo sé, y nunca más pueda tenerte. Yo buscaré entre la gente a ver si encuentro a alguien más. Pero el dolor no se quitará. Aún siento tu olor que se quedó aquí en mi habitación. Y viendo tu foto acepto el adiós. Otro camino tomaré. Oh, oh. Cuando quieras volver, no creo que estaré esperándote. Seguro si te vuelvo a ver, seré yo el que se va. Y cuando quieras volver, no creo que estaré esperándote. Seguro si te vuelvo a ver, seré yo el que se va. Yo sé que un día de eso volverás a suplicarme y a pedir perdón. Porque no piensas en lo que me hiciste, me rompiste el corazón. Me acuerdo del día aquel que tú me dijiste al atardecer que nuestro amor no tendría fin, siempre serías mi mujer. Me acuerdo del día aquel que tú me dijiste al atardecer que nuestro amor no tendría fin, siempre serías mi mujer. Tú con el tiempo cambiando, la pasión enfriando, ya no te puedo creer. Tú con el tiempo cambiando, la pasión enfriando, mejor vete de una vez. Y cuando quieras volver, no creo que estaré esperándote. Seguro si te vuelvo, seguro si te vuelvo a ver, seré yo el que se va. No es tan fácil olvidar todo lo que hiciste ayer. Día tras día pasará y no me arrepentiré. Si te vas y regresas ya no estaré. ¿De qué vale entregarse para perder? Yo te di lo que tú no pudiste ver. Y ahora no estés llamando para volver. Si te vas y regresas ya no estaré. ¿De qué vale entregarse para perder? Yo te di lo que tú no pudiste ver. Y ahora no estés llamando para volver. Cuando quieras volver, no creo que estaré esperándote. Seguro si te vuelvo a ver, seré yo el que se va. Y cuando quieras volver, no creo que estaré esperándote. Seguro si te vuelvo a ver, seré yo el que se va. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam. Valentino. Saga White Black. ¿Cómo? Dímelo, cielo.